107.3, ubicada en Desiderio Sangüesa 393, Pedro del Río Sañarco, y cuyo fono de contacto es el 412-222-303-363. Ubicada, como decíamos, en calle Desiderio Sangüesa 393, Pedro del Río Sañarco. Hoy, 7 del 10 del 2006, tenemos un saludo para quienes están de onomástico. Hoy están de onomástico las Rosarito, las Rosario. Un saludo para todas las damas Rosarito y para algunos amigos que pueden ser del Rosario. Que tengan un feliz día, un feliz onomástico. Así también saludamos a la directiva de la Junta de Vecinos número 5 con su presidenta Ernestina Gatica. A nuestro radio operador, don Juan, que nos está mirando. También a nuestra radio operadora, que está ausente por unos días, la señorita Jazmín Espinosa. Después de este saludo, estimadas amigas, estimados amigos, vamos a un breve espacio musical para después dar algunos avisos de utilidad pública. Vengo corriendo de un mundo lejano, a muchas leguas de aquí. Soy el espíritu del amor, que me conoces feliz. Soy el maestro ideal, experto en los amores. Escúchame y lograrás felicidad a tope. Ué, ué, Mr. Mandarín. Habla por favor, ué, ué, Mr. Mandarino, dime la verdad, dime qué es amor. Un gran paisaje verdes limonelos, bebe su zumo y velas, la esencia dulce de la primavera, el que lo pruebe amará. Poco a poco, mañana. Bien, estamos de regreso en nuestro espacio Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Como decíamos, tenemos unos avisos de utilidad pública. Gran Bingo Gran, a beneficio de niño con hipoacusia neurosensorial, a realizarse el día 15 de octubre a las 21 horas en el Club Deportivo La Frontera, Pedro del Río Sañartu. Su valor, 2.000 pesos la adhesión. La venta de entradas se encuentra en la sede del Club La Frontera. También tenemos otro aviso de utilidad pública. Gran Mate Criollo, sábado 8 de octubre a las 16 horas, en Escuela Oscar Castro Zúñiga, Avenida Los Carreras, Poniente 101, Concepción. Disfrute en familia del folclore, concurso de cueca, animación y muchas sorpresas. Valor de la adhesión o entrada, 1.000 pesos. Incluye insumos del mate, 2 sopaipillas, queso de cabeza, ají y pebre. Tenemos también un aviso de utilidad pública. Adonai, necesita zapatos para pie diabético. Si tiene esa terrible enfermedad, en Galería Montserrat, local 13, Freire 644. Fono 41-252-2503. En Zapatería Adonai, zapatos para pie diabético. También, en el intertanto, vamos a saludar a nuestra amiga Nicole Geldres y Juan Fonseca, quienes fueron, también con quien les habla, los iniciadores de este programa Directo al Grano. Que tengan un buen día y lo hayan tenido hasta aquí nuestros amigos. Tenemos otro aviso también que nos ha llegado para que los informemos a nuestras y nuestros radioescuchas. Hoy, banderazo a las 18 horas por don Álvaro Ortiz Vera, nuestro alcalde, dice acá. Frente a la Catedral de Concepción, ubicada entre calles O'Higgins y Barros Arana. Banderazo a las 18 horas en Concepción. También tenemos otro aviso de para viajes para el adulto mayor, viajes especiales, camping, las maravillas, camino a Patagual, disfrute de la naturaleza, tranquilidad, recuerdos campestres. El Maitén, llegando a Nacimiento, piscinas, orilla de río. Camping Tomeco, camino a Tomeco, 40 kilómetros de Concepción. 3 piscinas y tinajas de agua caliente en medio de la naturaleza. Banquetería y turismo, atendidos por don Bernardo Díaz e Ivonne Cortés. Todas estas ofertas ofrecen los menús, desayuno, harinado, té o café, leche o mate, los sándwiches, jamón y queso. Almuerzo, pollo asado, arroz primavera, ensalada surtida, bebida, vino, ají y pan. También pueden llamar a los fonos 957-78-8410 o al fono 942-36-4056 o en su defecto también al fono 99-404-8909 y al 942-36-4056. Evento Turismo W. Big Entonces le tenemos todos estos avisos para que los vean ustedes, para ir a descansar, a disfrutar un día de camping. Campi Las Maravillas, Camino Patagual, El Maitén llegando a Nacimiento, Camping Tomeco, y también pueden llamar a los teléfonos ya informados. Hoy, día viernes 7 de el 10 de 2006, reiteramos un aviso de banderazo a las 18 horas por nuestro alcalde, dice señor Álvaro Ortiz Vera, en la frente a la catedral, en calle Caupolicán, frente a O'Higgins Compañía. Hemos dado todo este tipo de avisos que nos han solicitado como utilidad pública. Vamos a un espacio musical. Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo, cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal. Estamos de regreso en su espacio Directo al Grano en Radio FM, espacio 107.3. Tenemos acá algo de actividades, dice, para entretener a los nietos en vacaciones. El verano es una de las instancias en que los nietos llegan de visita a nuestra casa y es la oportunidad donde podemos compartir con ellos sin restricciones de horario. Los niños tienen una gran energía y están acostumbrados a ocupar la mayor parte de su tiempo en el colegio. Las actividades extraescolares, las tareas, la televisión, jugar, etc. Cuando disponen de las 24 horas del día libres, ahí nos convertimos en quienes buscamos alternativas para que no se aburran sin incentivar a que vean televisión o se ocupen con videojuegos, aprovechando así muy buenos momentos estando en familia. Este momento en que cuidamos de nuestros nietos en vacaciones nos podrá ayudar a conocer mejor sus gustos y necesidades y disfrutar de una conversación tranquila que con los más pequeños de la casa nos puede traer varias sorpresas. Aquí te entregamos algunas actividades para compartir con tus nietos. Plaza de juegos. Una buena alternativa es llevarlos a las plazas de juego, instancia en que pueden compartir con otros niños y desarrollar sus habilidades en los juegos. Además, tú podrás disfrutar de su alegría y salir junto a ellos. Paseos. Los paseos en bicicleta o a pie también resultan una buena alternativa. Puedes crear senderos que recorran a diario e ir descubriendo juntos nuevos caminos. Aprovecha de ejercitar tu físico y de brindarles a tus nietos la oportunidad de hacer un entretenido deporte que le entrega varios beneficios como aumentar su resistencia, potenciar la agilidad y estimular e incrementar la coordinación y el equilibrio. Si vas en bicicleta, procura usar las ciclovías a disposición en distintas comunas. Además, recuerda siempre usar casco y luces de emergencia para evitar cualquier accidente. Puedes también con tus nietos, tus pequeños, trabajar en huerto. Propones a tus nietos algún proyecto natural y ecológico, como realizar juntos un huerto. Esto los mantendrá ocupados por un largo tiempo. Así podrán conocer las diversas verduras que existen y el cuidado que cada una de ellas debe tener. Junto a esto, desarrollarás no solo su paciencia, sino que además su responsabilidad y su interés por la agricultura. Por el momento estamos en Radio Espacios FM 107.3 en su programa Directo al Grano, un breve espacio musical después de estos comentarios. Cosa linda que me vuelvas a llamar. Necesitaba oír tu voz y conversar. Qué coincidencia, cuando más pensaba en ti, telepatía. Yo te he llamado, pero nunca te encontré. Si tú supieras cómo y cuánto te extraño. Yo necesito tu calor, tu compañía, telepatía. Es telepatía, o será otra cosa, vida mía. Es telepatía, Hay tantas cosas que te tengo que contar. Personalmente, que es mejor que conversar. Qué coincidencia que volvieras a llamar. Telepatía. Pero es mejor que lo dejemos por ahí. Quiero que vengas, que yo estoy pensando en ti. Y si llamaste es porque estás pensando en mí. Telepatía. Es telepatía. Es telepatía. O será otra cosa, vida mía. Es telepatía. Es telepatía. O será otra cosa, vida mía. Cosa linda que pensaras en llamar. Necesitaba oír tu voz y conversar. Qué coincidencia cuando más pensaba en ti. Telepatía. Es telepatía. Es telepatía. O será otra cosa, vida mía. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Reiteramos, aviso de utilidad pública en nuestro programa. Gran Bingo Gran a beneficio de niño con hipoacusia neurosensorial. A realizarse este bingo el día 15 de octubre a las 21 horas en el Club Deportivo La Frontera, Pedro del Río Sañarto. Su valor de adhesión es 2.000 pesos. También, otro aviso de utilidad pública, Gran Mate Criollo, sábado 8 de octubre a las 16 horas, en Escuela Oscar Castro Zúñiga, Avenida Los Carreras, Poniente 101, Concepción. Disfruten familia del folclore, concurso de cuecas, animación y muchas sorpresas. Su valor es 1.000 pesos. Incluye insumos del mate, dos sopaipillas, queso de cabeza, ají y pebre. También tenemos, si tiene pie diabético, Galería Montserrat, local 13, Freire 644, Zapatería Adonai tiene la solución. Tenemos acá también un invitado en este momento, dirigente del gremio de profesores. Nos referimos a don al profesor Julio Lobos, que viene a entrevista en la radio para exponer algunas de sus ideas con respecto a lo que él realiza, como es el tema de la educación. Señor Lobos, ¿pero quién es realmente usted? Profesor de matemática, estudiante en un tiempo del Liceo Enrique Molina de Garmendia, ahí egresé, soy parte del patrimonio estudiantil de la, de esta comuna. Hoy egresé de la Universidad de Concepción como profesor y me he desempeñado como dirigente del gremio a partir de 1981, primero la AGES, la gloriosa AGES, y hoy día soy dirigente regional del Colegio de Profesores. Y aquí estamos, a disposición de nuestra ciudadanía, para hablar de educación y de otros temas que necesitemos hablar. Como dirigente usted, a ver, denos alguna opinión. Educación pública, privada, mixta, ¿cuál es su idea? Ay, Dios mío. El término de educación pública lo tenía muy claro hasta el año 81, a lo menos. Hablábamos nosotros de educación verdaderamente fiscal, que es muy distinto al concepto que en algún momento se tergiversó, porque se dijo la educación pública no importando quién es el propietario de las escuelas, y se nos metió todo el área particular subvencionada. Mi criterio, sí, y con el respeto que me merecen los empresarios privados de la educación, que la educación pública tiene que estar referida solo a aquella que está administrada por el Estado y que es de propiedad del Estado. Y creo que ahí ha habido una ambigüedad. Y que quiero decir que si en este país subsiste un sistema público y privado, lo privado al mercado, lo público al Estado. Y en ese sentido, la educación pública debería ser solamente aquella que corresponde en propiedad del establecimiento como de financiamiento, y que los privados hagan su negocio aparte. Hay gente que se va a enojar por eso, pero creo que al interior de nuestro Estado, que ha tomado caminos hacia potenciar el mercado, el financiamiento del área particular subvencionada, despotenció en este momento, y lo digo con mucha franqueza, despotenció al área municipal subvencionada, porque es un término de carácter económico que lo manejamos nosotros los profesores, y que la ciudadanía lo vive, y que recién en esta época estamos terminando de cierta forma de algunos negocios garantizados por el Estado. Digo, cuando la persona va al área particular subvencionada y paga, no se da cuenta que está pagando un impuesto a un tercero. Digo esto porque el copago, es decir, lo que le pagan al área privada, deberían pagárselo al Estado para financiar toda la educación. Y esa ha sido la desigualdad que tenemos, por ejemplo, con el área municipalizada. Nosotros los profesores queremos que eso pase a administración del Estado y a responsabilidad no de los municipios, sino a responsabilidad del Ministerio de Educación. Y ahí es donde tenemos algunas diferencias de carácter concreto, desde el punto de vista concreto, teórico, pero también económico. Los municipios han estado subsidiando al Estado en la responsabilidad de educación. Digo esto porque no puede ser que municipios pobres, con muy poco dinero, saquen del erario municipal para financiar el funcionamiento de la educación municipalizada. Resumo, las condiciones en que hoy día están nuestras escuelas municipalizadas, sobre todo en la comuna de Concepción, ¿ya? Y que están en condiciones de desventaja con respecto al área particular subvencionada, se deben justamente a que la municipalización fue un proceso instalado desde el Estado para destruir la educación pública de este país. Y el esfuerzo que hoy día queremos y estamos haciendo es devolverle la educación municipalizada a el que debe hacerse responsable, y debe hacerse responsable directamente, y queremos que el Ministerio se haga cargo de eso. Miles y miles de millones de pesos ha tenido que derivar, por ejemplo, al municipio de Concepción para sostener la educación municipal. Sostenerla tal como está, haciendo siempre de lo mismo. Y por cierto, por otra parte, el Estado desembolsa miles de millones de pesos para pasárselo al área privada para que compita contra el área municipal. Desgraciadamente, y eso hay que decirlo, durante 4 años, la administración anterior, el señor Piñera, al área municipal se le sometió a un escarnio público, el famoso semáforo. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué hay tan pocas matrículas en el área municipal? No se debe a las huelgas de los profesores, no se debe a las huelgas de los estudiantes, se debe justamente a que el área privada, a través de ese gobierno, estigmatizó a las áreas, al área municipal. En el mismo territorio, marcaron a las escuelas municipales con el semáforo rojo. Le decían, ahí se entregan una mala educación. Por lo tanto, váyase a la que tiene el semáforo verde. ¿Y cuáles eran las que tenían el semáforo verde? Porque la metieron en el tema del CINCE. Y la calidad la empezaron a medir con una métrica económica. Es complejo lo que estoy diciendo, pero yo quiero que el pueblo de este país, mis niños, los niños nuestros, vuelvan al área pública, vuelvan al área donde la educación se entrega sin discriminación. ¿Por qué cree usted, señor Lobo, que siendo antes la educación pública de excelente calidad, por ejemplo, el Estado propiamente tal, no hace claridad de estos hechos a toda la opinión pública? Vivo en un país normado por el mercado. Vivimos en un modelo neoliberal. Por lo tanto, empezamos a hablar de calidad en función de un criterio mercantilista absoluto. Porque sea, la educación, negocio. Yo estoy hoy día trabajando en el Liceo Israel y no veo ningún establecimiento que tenga mejor calidad que ese liceo. En primer lugar, porque la calidad la pensamos nosotros en función de que no hacemos distinción del niño. Es absolutamente inclusiva. Y cuando la educación se hace inclusiva, estoy hablando de criterios de calidad. Cuando nosotros no discriminamos a los niños, niños que tienen necesidad de educación especial, no los discriminamos y los acogemos, estoy hablando de un liceo con calidad. Lo que pasa en nuestra Oscar Castro, lo que pasa en el Liceo Enrique Molina, lo que pasa cuando nosotros no seleccionamos los niños, estoy hablando de una verdadera educación de calidad. Entonces, cuando miro el área privada, donde nos hacen cargo con los niños que repiten y los mandan para afuera, los echan. Los discriminan. Con los niños que tienen necesidades educativas especiales no están siendo acogidos en el área privada. ¿De qué calidad estamos hablando? ¿Una calidad que significa seleccionar para después competir? Y esa es la diferencia que nosotros queremos marcar. Volver a una educación donde todos los ciudadanos, jóvenes, niños que están aquí, sean acogidos con fraternidad y sin criterio de desigualdad económica, religiosa ni política. Además que exista el ramo filosofía, el ramo educación cívica. Tiene que haber libertad en el sentido de que el profesor tenga autonomía profesional. Porque en el área privada, en el área pública, nosotros los profesores educamos cívicamente todos, en función de todas las asignaturas. En particular, con respecto a la filosofía, yo quisiera decir que es un ramo que articula el currículo y por lo tanto permite la creación de personas que inciden en la sociedad. Por eso que la reprimen. Un breve espacio. Enseguida vamos a continuar con nuestro invitado, don Julio Lobos. I can get no satisfaction. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Más allá del sol. Almacén de provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Rigobús, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra al fono 9-92-17-0551. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Estación 80. Yo me acompaño de Espacios FM. Estamos de regreso una vez más en nuestro programa Directo al Grano. Nuestro teléfono de contacto 41-22-22-363 para que puedan opinar, criticar, dar ejemplos, nuestra radio escucha. Y nos acaba de llegar también acá una visita don Alex Iturra, que algún saludo traerá también, pero antes queríamos terminar con don Julio Lobos, que nos visitó acá al programa Directo al Grano en Radio Espacio FM 107.3. Don Julio, usted, tenemos entendido que usted también, dentro de lo que hoy día, lo cotidiano, digámoslo así, también usted está postulando una candidatura a concejal, una concejalía por comuna de Concepción. Sí. Estamos en la lista S, yo digo el número 88, y como dirigente social también nos postulamos a la Concejalía de Concepción, en lo concreto para mantener un municipio en manos de la nueva mayoría. Soy dirigente social, soy dirigente comunista, y como tal también apoyamos la continuidad del gobierno de Álvaro Ortiz en esta comuna. Eso es parte de nuestro pacto político y nuestra posición política en términos muy reales y muy concretos. ¿Cree usted que desde una concejalía, de un cargo concejal, se puede hacer labor, tarea, buscar soluciones a los temas que estamos tratando, como la salud, la educación, la deficiencia que hay en los barrios? Bueno, hay tres elementos que son fundamentales. Nosotros tenemos ya experiencia con respecto a lo que significó un municipio en manos del compañero Jadwe en Santiago, Recoleta. Esfuerzos que son antisistémicos, por ejemplo, la creación de las farmacias populares para contrarrestar un poco este flagelo que son las colusiones económicas. Pero en particular tenemos que decir que la salud, la educación y la vivienda tienen que volver a convertirse en derechos sociales. Y el Estado, a través del gobierno, tiene que hacerse cargo de cosas concretas. Es decir, la educación tiene que volver a ser responsabilidad preferente del Estado a través del gobierno. La salud también. a los municipios se les cargó con responsabilidades que terminaron siendo espacios de clientelismo político, de clientelismo social. Y eso, la verdad, que nosotros los que hemos participado en el trabajo de establecer una bitácora que nos permita tener una nueva constitución, también es necesario establecer en ese aspecto, sobre todo con esas conductas, la revocabilidad de los mandos. Es decir, deberíamos pasar a tener una nueva constitución, una nueva ley orgánica constitucional de municipalidades, donde no existiera este tipo de gobiernos comunales, estos dos estilos de gobierno comunal. En particular porque nos hemos encontrado, por ejemplo, con problemas gravísimos en detalle. Las posibilidades de que los municipios hagan bicicletas con los fondos que están destinados a sueldos de profesores, por ejemplo. Tenemos retraso en algunos municipios con pagos tradicionales, que no es el caso de la Comuna de Concepción. Pagos de otros temas, de contratos que hacen los profesores, y que nadie le puede poner la mano encima a los verdaderos administradores de estos fondos, que son los alcaldes o alcaldesas. Y eso es grave, porque cuando la primera autoridad falta a sus responsabilidades constitucionales y no podemos operar, no tenemos ninguna herramienta para revocar los cargos. Miles de millones de pesos, por ejemplo, han sido administrados de mala manera a través, por ejemplo, de la ley 19.933. Y hemos visto, por ejemplo, que nadie ha tomado cargo de eso. Tenemos, mire, una buena cantidad de demandas instaladas en esta región, que han dado el favor a los profesores con respecto a dineros que debieron haber llegado al bolsillo del profesor y no llegaron, y fueron no entregados como sueldo. En Coelemu, en Laja, en Chillán, en San Carlos, por dar algunos detalles de algunos municipios que, debiendo haber pagado estos sueldos, haber enterado los sueldos de los profesores, no los pagaron. La nueva deuda histórica que tiene el magisterio se llama 19.933, que se llama bono proporcional. Y lo que queremos al respecto es que los municipios, una vez que entreguen la educación al Estado, no le deban un peso a los profesores, por dar un detalle. Nos metemos en otros temas, por ejemplo, en la salud, y vemos que los municipios están subsidiando a la responsabilidad del Estado. No adoramos al Estado como un Dios. Tiene insuficiencia, tiene deficiencia, pero creemos que la salud tiene que ser una sola en el país. No queremos, por ejemplo, que los CEFAN jueguen un papel importantísimo, pero deberían estar vinculados administrativa y económicamente al Ministerio de Salud, tal como la Educación Municipal al Ministerio de Educación. Tenemos criterios al respecto. ¿Y usted cree que desde la concejalía se puede hacer al respecto para impulsar proyectos, leyes que, digamos, lleguen a la solución de estos problemas? Nosotros no dejamos de ser animales políticos siendo concejales. Por lo tanto, tenemos que entregar opinión comunitaria y opinión política. Yo no puedo entender que los déficits en educación los tenga que suplir un municipio. No creo que los municipios tienen que redimensionarse en ese aspecto. Bien. Esas son las opiniones de nuestro amigo que nos ha visitado aquí, don Julio Lobos, profesor, candidato a concejal y un luchador social. Pero nos ha llegado también una visita acá, se trata de don Alex Iturra. Pero don Alex tiene para saludar a usted y alguna opinión nos dará. Buenas tardes a todos los vecinos aquí del sector de Pedro del Río. Un saludo a ti, Ricardo, y gracias por la invitación. Estaba escuchando atentamente a Julio Lobo, profesor de histórico aquí en la comuna, fundador de la GES incluso, que toma los temas que la lista es, la del Partido Comunista, en la cual yo participo también, que son reales. O sea, independiente del cargo que uno tenga y de la posición que tenga, obviamente va a pelear y a luchar para que hoy día se deje de lucrar tanto en la salud como en la educación. Y nosotros estamos y hemos forjado aquí en la calle, el año 2011, me acuerdo que junto a Julio, me acuerdo que hicimos cerca de 30 y tantas marchas para llegar hoy día a un paso importante que ha dado el gobierno de Michelle Bachelet en torno al tema de la gratuidad estudiantil. Y esa fue una lucha que la empezamos en la calle y que le dimos también en el Parlamento y la dimos en los colegios, porque no todos están convencidos de esto. Como también somos los convencidos acérrimos de que se tiene que desmunicipalizar tanto la educación como la salud. Y en eso en eso no los vamos a perder, que desde la concejalía podemos llegar a hacer una gran alianza entre todos los concejales para reforzar y avanzar a la desmunicipalización de la educación y tanto la salud. Comparto plenamente y somos partidarios de esa idea. También, bueno, hay otros temas como, por ejemplo, que son muy serios. Deuda histórica, nos decía anteriormente el profesor don Julio Lobos, deuda histórica con los profesores, pero también con los trabajadores en general, las trabajadoras de este país, hay una deuda histórica. Por ejemplo, pensiones míseras. Un 15% de subsidio que se le daba a la provincia de Concepción por ser una de las provincias más caras del país, junto a otras. Eso también es una deuda que está debiendo el Estado a muchos trabajadores y trabajadoras pensionadas y pensionados hoy día. ¿Qué opinan como concejales ustedes? ¿Qué tarea, qué labor pueden realizar respecto a esto? A ver, yo creo que aquí hay que hacer, yo creo que a lo mejor Julio, como digo, primero que yo, no pues lo tomó. Lo primero es que aquí nosotros estamos diciendo que estamos viviendo en un país que está haciendo reformas, que está profundizando el terminar con un sistema neoliberal económico que parte con la instalación de la dictadura en este país. Y desde ese momento hemos venido diciendo que en Chile los trabajadores y sus familias son personas de última categoría para el sistema. Y por tanto, nosotros desde ese mismo momento que se nos cae la dictadura, primero por luchar como partido para sobrevivir a una dictadura que tuvo como objetivo exterminar al Partido Comunista, pero también con una lucha frontal, y la seguimos dando para terminar hasta con el último enclave del sistema económico heredado de esa dictadura. Que los gobiernos de la Concertación no hicieron nada por cambiarla, sino que la profundizaron muchas veces. Por tanto, con este gobierno, la nueva mayoría, si bien es cierto, se están dando pasos, no los que nosotros, la profundidad que nosotros quisiéramos, pero es lo que hemos aceptado y vamos a luchar para que se siga profundizando. Y obviamente aquí tenemos que cuidar y darle la categoría que corresponde a los trabajadores y sus familias, no solamente en el tema del trabajo, sino que también tiene que ver con una oportunidad que tengan acceso a una educación y salud de calidad y gratuita para todos ellos. Todos conocemos que el sustento de un país descansa en los hombros de los trabajadores. Por tanto, quienes dieran ser, los que dieran retribuir toda esa riqueza, todo ese avance del Estado, dieran ser los trabajadores. Y no hubo menos del 5% de los más millonarios que seguían todo, no solamente la plata, el sudor de los trabajadores, sino que seguían todo lo que producen los trabajadores. Respecto a lo que dice acá nuestro amigo Alex, ¿qué opina? Mire, Julio, en nuestros barrios están los trabajadores, no están en ninguna otra parte, son trabajadores, son pobladores. En concreto, tenemos que decir, por ejemplo, que hay tareas con respecto al adulto mayor. Con respecto al adulto mayor, lo primero que tenemos que tener claro es que no pueden vivir de una pensión miserable. Hay que cambiar el sistema AFP. Dicen algunos que eso no corresponde al trabajo de los concejales. Pero vuelvo a entender, nosotros somos personas políticas. Yo soy dirigente de un gremio. Por lo tanto, cambiando el tema de la previsión, yo tengo que empezar a aliviar la vida de los adultos mayores que van a vivir en otros barrios. No pueden vivir en la miseria. Y con respecto a ese tema de cómo van a jubilar, y cómo van a jubilar, cómo van a pensionarse, los más de 200 mil millones de dólares que tienen las AFP tienen que ser invertidas en este país, reinvertidas y particularmente redistribuidas, porque hoy día con ese dinero podemos, lo dice uno de nuestros economistas más brillantes que tenemos, Manuel Riesco, dice que en este momento se puede hasta triplicar triplicar la pensión de la gente con los dineros que hoy día tiene la AFP. Pero aquí tenemos lecturas distintas, muy distintas, porque esos dineros que están en un corral financiero que se llama AFP es lo que alimenta hoy día hace inmensamente ricos a los señores Lusic, Angelini, porque eso están usando nuestras plata. Y la están usando en un circuito que después se vuelve, que cuando usted pide un préstamo a un banco, le están prestando la plata de la AFP y se la están cobrando con un crédito usurero. Eso es lo que tenemos que terminar. ¿Y que es entonces, la misma plata de los trabajadores? Nuestra plata, pues si la plata, nosotros los trabajadores tenemos un préstamo a los grandes empresarios de este país. Y eso no lo dice, no lo dicen. Y cuando tocamos estos temas, dicen que son temas estructurales. No, son temas humanos. Y tenemos que cambiar eso. Mire, hago la invitación como profesor, como dirigente y como candidato a la marcha del 16 de octubre. El Día de los Profesores. Invito a todos los profesores, a su familia, a luchar públicamente contra estos tiranos que tienen, nos tienen... tienen nuestros dineros, nuestros dineros en un corral financiero, a terminar con el corral financiero y a redimensionar qué tipo de previsión queremos en este país. Queremos una previsión distinta. Desde ahí parto hablando de la tercera edad, de ahí parto trabajando en los barrios, porque ahí vamos a resolver un montón de problemas, la miseria de nuestra tercera edad. Vale. La Presidenta de la República hace estos días, pocos días atrás, muy poquitos días atrás, hizo un discurso donde habló de mejoramiento de pensiones. Pero, con quienes hemos conversado, este mejoramiento fue a un sector de las pensionadas, pensionados, especialmente los que llamamos pensionados de gracia del gobierno. ¿Qué pasa con aquellos otros pensionados que están en lo que antiguamente se llamaba clase media? Clase media alta, clase media, clase media pobre, baja. No fueron tocados por la Presidenta de la República. ¿Qué opinan ustedes desde un cargo de concejal? ¿Qué pueden hacer respecto a esta situación? A ver, Ricardo, tú como dirigente de los adultos mayores en Concepción, en cuando hemos visto en varias batallas por mejorar y por concientizar al Consejo Municipal, para efectivamente darle una oportunidad a los adultos mayores. Y hemos ganado espacio. No el que corresponde, pero sí hemos avanzado bastante en esta unidad de acción que hemos tenido para darle otra categoría a un sector importante y que yo creo que con el tiempo va a crecer mucho, porque es un país que se ha ido envejeciendo con una velocidad abismante, y en 15 años más yo creo que vamos a estar en una seria situación estratégica que hay que revisar en su momento. Por tanto, todas las políticas que de diseño que se estén elaborando desde los gobiernos, y esperamos que siga la nueva mayoría, efectivamente tiene que apuntar a ese sector a mejorar sustancialmente su calidad de vida. Y en este aspecto, yo comparto plenamente las ideas que te están saliendo, pues yo creo que tienen que profundizar. Y aquí yo espero, y hago eco del llamado que hace Julio, y que espero que de esta lucha que se está llevando por parte de todos los actores sociales que hoy día están en la calle, que entre paréntesis hay que hacer, y de repente si no caemos en el sectarismo, yo hago un llamado que primero se respeten a todos los actores que por años han venido luchando por el cambio del sistema. Los que hoy día andan en la calle no descubrieron la pólvora hoy día. Esto vienen muchos trabajadores, muchas organizaciones sociales que hace muchos años venían diciendo ojo con el tema de la AFP. Y hoy día estamos efectivamente, espero que llegue a buen puerto este diseño que hoy día se está trabajando con todos los actores que hoy día están en la calle y el gobierno para mejorar, pero de forma profunda, la idea de cómo vamos a enfrentar el mejoramiento de las pensiones en este país. Yo no comparto y no soy partidario hoy día de lo que está tratando de instalarse como el tema, como una alternativa, el tema de la AFP estatal. Derechamente yo no lo comparto. Siendo presidente de la CUT, luchamos contra eso y no voy a venir hoy día por una situación mediática a plantear una situación como la que estamos avanzando. Yo no soy partidario de la AFP estatal, Por tanto, espero que de las reuniones que se están llevando adelante con la gente en la calle y sus dirigentes, podamos avanzar en una salida más digna para el tema de las pensiones de todos los trabajadores en el país. Bueno, hemos estado en nuestro programa Directo al Grano. Hemos tenido dos invitados y hemos tratado temas que son, digamos, temas profundos. No hemos solamente tratado temas simples. Nos queda haber comentado sobre el FUD, pero quedan invitados para más adelante a nuevos programas de la radio, el programa Directo al Grano, porque aquí quedó mucho tema, digamos, que por tratar, ¿verdad? Estamos terminando nuestro programa. Don Julio, unas palabras de despedida, por favor. Bueno, un cariñoso saludo a todo el pueblo que estudia, pues, a los niños, jóvenes y los padres apoderados, porque son trabajadores, padres apoderados, tienen que tener sus niños en las escuelas municipales. No las abandonen, son de excelente calidad. Ahí trabajamos nosotros, con experiencia. Y en particular, luchemos por democratizar profundamente esta sociedad, pues. Todos tenemos que ser actores. Un saludo cariñoso y hasta la victoria. Porque si triunfamos nosotros, triunfamos todos. Bien, hacemos saludos de don Julio Lobos, que también, siendo un dirigente social, profesor, es candidato a concejal. Y un aviso de utilidad pública, Gran Mate Criollo, sábado 8 de octubre a las 16 horas, en Escuela Óscar Castro Zúñiga, Avenida Los Carreras, Poniente 101, Concepción. Disfruten familia del folclore, concurso de cueca, animación y muchas sorpresas. Incluye insumos del mate, dos sopaipillas, queso de cabeza, ají y pebre, y su valor son 1.000 pesos. También tenemos otra invitación de un bingo, gran bingo, a beneficio de niño con hipoacusia neurosensorial, a realizarse este bingo el día 15 de octubre a las 21 horas, en el Club Deportivo La Frontera, Pedro del Río Sañarto. El valor de su adhesión son 2.000 pesos. Don Ale, tiene un minuto para despedirse usted de la radioaudiencia. Bueno, primero saludar a todos los habitantes de la comuna en su cumpleaños 866. La comuna hoy día nos pilla este nuevo cumpleaños, aporta una elección de gran importancia que tiene que ver con la elección de su concejal y de sus nuevas autoridades comunales. Por tanto, el llamado es a participar. A todos los habitantes de la comuna es sumamente importante hoy día, porque no es cualquier elección. Hoy día tenemos que estar, hacer partícipes cuando reclamamos la calle, cuando reclamamos por los actores principales. Hoy día es la hora de que ellos se pronuncien. Por tanto, el llamado es que todos participen de esta elección. Y un abrazo desde su concejal Alex Iturra a los habitantes de la comuna. Bien. Estimada Radio Escucha, estimados amigos, les dejamos invitados para el próximo viernes a las mismas 5 de la tarde hasta 6 de la tarde o 17 a 18 horas, como lo estimen. Un saludo del programa Directo al Grano y hasta la próxima. Sobran argumentos. Duele verte anestesiada, porque así se dio la cosa, porque así quiso tu suerte. Mientras yo caliento el banco de suplentes, con la camiseta puesta para incluirme en tu futuro. Mientras yo te doy de día lo que él no en las noches, aquí está tu clandestino pa' jugar al escondite como amante guerrillero, pa' cubrirte.